Hola a todos, decidí para esta semana, en vez de escribir las actividades que tienen que realizar, más bien grabar un audio que sería algo un poco más personalizado, como para que puedan escuchar mi voz y que no sea algo tan frío como el tipo de actividades que hemos venido realizando desde que estamos en cuarentena. Primeramente quisiera que todos se encuentren muy bien, ojalá que sea así. Y lo que vamos a hacer el día de hoy, primeramente, es analizar la evaluación en línea que hicimos la semana anterior. En primer punto, puedo decir que tengo 75 respuestas, es decir, que hay 75 personas que han respondido a esta evaluación, distribuidas de la siguiente manera. Tercero A de Ciencias tiene 21 respuestas, tercero B de Ciencias 24 y tercero A de Mecánica 30. Si es que alguien falta, por favor responda a esta evaluación, todavía está abierta, no la voy a cerrar. Tienen todavía opción para poder responder. En la siguiente pregunta, vamos a ver. En la siguiente pregunta, y donde voy a llamarles la atención a algunos de ustedes, es que algunos han colocado solamente un nombre y un apellido. Por favor, para la actividad de esta semana, coloquen sus dos nombres y dos apellidos. De esa manera yo podré asignar las calificaciones de una forma mucho más sencilla. La mayoría, hay muchos que sí han colocado dos nombres, dos apellidos. Algunos escriben con minúsculas sus nombres, también tienen que corregir esa parte. Pero sobre todo para esta semana me gustaría que todos coloquen sus dos nombres y dos apellidos. Vamos a revisar brevemente las actividades que ustedes fueron colocando en esta evaluación en línea. La pregunta número 4 decía: proponga una alternativa innovadora para satisfacerla. Nosotros ya habíamos revisado en ocasiones anteriores, en las semanas anteriores, algunos tipos de necesidades que existían en nuestra comunidad, y ahora lo que proponíamos era colocar una alternativa innovadora para esa necesidad, ¿sí? En la pregunta 3, ahí nos hace esa cuestión sobre la necesidad que existe en la comunidad, y vamos a ver la pregunta 4, que es básicamente la respuesta o lo que ustedes propondrían, ¿no? Por ejemplo, voy a tomar una al azar. Vamos a ver. Tenemos en las necesidades, por ejemplo, dice: mi comunidad hace falta un mercado. Lo que vamos a hacer en esta semana es ver si es que eso es o no factible. ¿Hace falta un mercado? ¿Lo puedo hacer yo como una idea de negocio? ¿O es algo que debería realizar algún organismo de gobierno como el GAD parroquial, tal vez la Municipalidad de Cuenca? Eso que tenemos que analizar. Tenemos también panadería. Puede ser que sí sea más factible hacer eso. Necesitan vías. ¿A quién le compete eso? Esto le competiría a, puede ser al GAD parroquial. Entonces yo, como emprendedor, no podría realizar eso. Recuerden que en esta asignatura ustedes lo que hacen es convertirse en un emprendedor, y puede ser que dentro de unos años puedan iniciar su propio negocio o cuando se gradúen, que ya por poquito nos toca. Una tienda con productos de primera necesidad, una papelería, un centro de turismo. Hasta ahí veo muy factibles esas actividades. Falta internet en mi comunidad. Puede ser que sea un negocio muy rentable esto también. Pero también tenemos que tomar en cuenta que para poder ejecutar ciertas actividades o ciertos negocios vamos a tener o vamos a necesitar algunos requisitos. Por ejemplo, podría yo poner un proveedor de servicios de internet, se llama ISP. O también hay una opción que se repite mucho, una farmacia. ¿Podría yo poner una farmacia? ¿Estoy capacitado para eso? ¿Cumplo con los requisitos legales para hacerlo? Eso que tenemos que preguntarnos ahora. Se repiten muchas panaderías, muchas farmacias, un taller de bicicleta. ¿Qué más tenemos por aquí? Mercado también se vuelve a repetir. Mini Market, gel antibacterial, justamente por la situación en la que nos encontramos, ¿sí? Es algo que hace falta muchísimo, igualmente donde yo vivo, acá en Santa Isabel, igualmente no se encuentra en las farmacias esto. Y básicamente lo que veo a breves rasgos es que más se repite en farmacias, panaderías, tiendas, ¿sí? ¿Cuánto dinero necesito para mi negocio? Algunos me dicen $5,000, $2,000, $1,500. Por aquí tengo un $60,000 también. $80,000 para de capital. $20,000. Hay mucha variación en lo que es el dinero de capital para poder iniciar el negocio. Eso también depende del tema que podemos elegir. ¿Quiénes serán nuestros posibles clientes? En primer lugar, obvio que pueden ser nuestros familiares, nuestros vecinos, personas que estén cerca. Y, muy importante, aquí dice, la que yo haga publicidad. Sí, claro, la publicidad es muy importante. Si es que yo hago publicidad de mi negocio, voy a encontrar más personas que puedan comprar el producto o adquirir el servicio que yo oferto. Muy bien. ¿Y cuántas personas trabajarían o cuántas personas necesitamos para iniciar esa idea de negocio? Dependiendo del negocio también, esto va a variar. Pueden ser 20 personas, 5 personas, solo yo me ponen en algunas ocasiones. Y como ya hemos hablado antes, al iniciar un negocio, el emprendedor siempre va a tener que asumir funciones que no está predeterminado en la línea del negocio, como por ejemplo va a tener que ser la persona que limpia el negocio, va a tener que ser la persona que atiende el teléfono, pero eso es parte de las microempresas. Cuando un negocio inicia, siempre tendremos que realizar este tipo de cosas hasta que tengamos más ingresos. Muy bien, entonces pienso que la mayoría de las actividades que ustedes plantean son muy fáciles de iniciar, por ejemplo una tienda, una panadería. En algunas se puede necesitar un poquito de formación, por ejemplo para ser panadero o para poner una panadería, pero las demás son muy factibles, ¿sí? Entonces la siguiente parte de esta actividad va a estar en un formulario en línea que les voy a dejar debajo de este audio, y van a tener que priorizar entre la mayoría de las respuestas comunes que voy a colocar ahí. Y van a poner ustedes, va a ser más o menos como una encuesta, van a poner su nombre, el curso, y van a elegir entre no lo haría, tal vez lo haría o ni loco lo haría, ¿sí? Y luego, la semana que viene vamos a analizar estas respuestas para ver qué es lo que más se repite o qué es lo que la mayoría utilizaría como para iniciar su negocio. ¿Cuál es el que más se repite? Quiere decir que será lo más aceptable en una población. La semana que viene también nos introduciremos un poquito en lo que es estudio de mercado, y para eso vamos a aprender a hacer encuestas y tabularlas. Eso es todo. Entonces les dejo la siguiente actividad y espero que todos estén muy bien de salud.